Ustedes saben que ayer lo habíamos contado, en el Consejo Deliberante había una reunión de aquellos padres, madres, alumnos, alumnas, vecinos y vecinas que están preocupados por la implementación de la nueva escuela media, que ya el otro día hablábamos con la ministra Silva y dice que sí o sí se quiere aplicar a partir de marzo, y hemos venido contándote acá lo que los chicos mismos cuentan de la poca información que tuvieron, de cómo escuelas también tuvieron que tomar decisiones muy apresuradas, a pesar de que desde Educación dice que hace años que debió haberse hecho esto. Entonces hay quienes dicen que si se esperó tanto tiempo, ¿por qué no esperar un tiempito más e informarse mejor de esto que se denomina la nueva escuela? Y uno de los que está también participando activamente es el fiscal municipal, pero en este caso en calidad de padre, que es Luis Sabatera. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter Carriquero lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Cómo te va, Walter? Buenos días. Sí, es así, uno se ha ido involucrando sin querer, porque a partir de la actitud que está teniendo el Consejo, es decir, que soy uno más de un grupo, quizás puedo aparecer como uno de los más visibles entre un grupo de padres, porque ayer me tocó actuar de moderador porque unos padres tuvieron justo que viajar y que era, digamos, el que era la cabeza de que estaba más o menos empezando esta movida con un montón de padres que los acompañamos, y comenzó hace ya unos 40 días cuando nos convocaron a votar por las orientaciones en la escuela. Se vota el mantenimiento, mi hija menor concurre al C número 8, se vota por mantener las orientaciones que estaban, se nos mal informa o no baja claro la línea del Consejo de Educación sobre una de las orientaciones, que es la tecnología. Y en el caso de turismo, que se elimina turismo en la escuela, a pesar de haberse votado como las dos alternativas, que no hay motivos para que eso se modifique. A partir de ahí nos empezamos a juntar y tratar de encontrar algún camino y algún canal con diversas presentaciones. Y a partir de ese momento es que nos vamos desayunando de un montón de implementaciones que implica la reforma, en el cual no estamos ni a favor ni en contra. No se puede estar a favor ni en contra de lo que no se sabe. Lo que se sabe sí es algunas cuestiones sobre la letra, sobre letra muerta, pero no cómo van a ser implementadas. Y a partir de eso empezó la inquietud, sí, como bandera, tal vez el tema de las orientaciones, porque afecta a un montón de derechos de los chicos que no sé si sabrán cómo se va, qué es lo que está sucediendo. Y por eso ayer desembocaba en una reunión en el lugar adecuado, como es el Consejo Deliberante, para debatir y para que nos expliquen cuáles son los motivos y las razones de la reforma, y para poder saber y tener una opinión definitiva. No se hizo presente nadie del Consejo. Nosotros no estamos en contra de la reforma ni a favor, porque no tenemos una idea concreta de cómo es. Lo que sí estamos pidiendo es que se nos dé el mismo tratamiento, al menos en cuanto a orientaciones se refiere, a algunos otros cambios que va a tener las escuelas no públicas, que no se va a implementar todavía en el 2017, o gran parte de las medidas. Nada más que eso, y no hemos sido escuchados, y los chicos están muy preocupados. No se limita, como quieren hacerlo entender, a un pequeño grupo de padres, como descalificaron alguna nota a los directivos del CEN número 8. No es solo el tema del CEN número 8, involucra a un montón de escuelas. Y bueno, nuestra preocupación está ahí, y la de los chicos. Uno acude como padre por pedido de nuestros hijos, y de alguna manera, si no hay respuesta, nos están llevando a lo que ya tenemos decidido, si no tenemos que tener una respuesta en estos días, de alguna medida de acción judicial. Justamente con la narración que venías haciendo, uno piensa que inevitablemente hay que judicializar esto. Es increíble, ¿no? Porque debería llevarse o hacerse de otra manera. Mirá, nuestra intención, primero es que se respete. En el caso, hay varias escuelas. El del CEN número 8, el problema puntual es que tiene ya hace muchos años dos orientaciones, al igual que hay otras escuelas que tienen su respectiva orientación. En este establecimiento tienen lo que se llama biotecnología y turismo. Por lo general siempre se deriva, hasta tercer año hacen como una especie de básico y después viene la respectiva orientación. Se le está cambiando la regla del juego a los chicos, porque en primer lugar, cuando fuimos a votar, un poco no baja una línea clara de parte de Educación, y entonces se nos hizo saber de que la orientación más parecida y para adaptarse a la ley nacional, del cual no se nos informa adecuadamente y no sabemos si es así, es Ciencias Naturales. Entonces, en ese esquema se votó, y las dos más votadas fueron Ciencias Naturales y Turismo, prácticamente igual, un poco Ciencias Naturales un poquitito por encima de Turismo, y se pensó que con ese voto se ratificaba la línea que había mantenido el colegio, y resulta que después Educación suprime para la escuela Turismo, en el cual los chicos que eligieron esa, o tenían ya decidido de antemano, y de hecho los que están cursando en cuarto año tienen en Turismo, van a tener que ir a otra escuela. Lo que en definitiva le está cambiando las reglas del juego, las reglas por el cual los chicos se vienen desempeñando, su derecho a adquirir, y creo que no existe, y eso sí podemos saber claramente, no existe ningún motivo dentro de la reforma que la escuela pueda tener no pueda tener dos orientaciones. Y como asimismo no se sabe, creo que hay otro establecimiento que tiene capacidad para ese curso de 25 alumnos, de para cada uno, para cada cuarto y quinto año, y qué van a ser la cantidad de chicos que exceden ese número. Y creo que hay otros colegios que se ha votado determinada orientación y después se terminó decidiendo por otra. Lo que concluimos que se nos ha citado nada más para cumplir un aspecto formal, de decir fuimos democráticos, y en realidad no se los ha escuchado. Creemos que hay derechos de los chicos, que es el derecho, no parte exclusivamente el derecho a educarse, porque en definitiva nadie le está negando el derecho a educarse, pero sí de elegir su proyecto de vida, de la identidad de grupo, de su habitualidad y la convivencia con sus compañeros, y si eligieron y están participando en esa escuela, es muchas veces para algunos no, pero para algunos otros los cambios de crecimiento pueden ser traumáticos. Me parece que hay cuestiones legales, más allá de la educación, como te decía, que ya están contempladas en las convenciones internacionales de los derechos del niño y del adolescente, la ley 4.109, que es pionera de relevo, y el propio Código Civil, que hoy le da a los chicos la posibilidad de que sean realmente escuchados, y escuchados no significa que le tengan que hacer caso a todo lo que digan los chicos, pero si le van a decir un no o van a tomar una medida en contrario, es una fundamentación y una razón objetiva para el cual se les diga no. En este caso no existe, y no quiero pensar que esto sea un tema puntual contra algún determinado tipo de establecimiento, o por qué algunas cuestiones de la reforma solo van para la escuela pública y no para el resto. No quiero pensar que sea porque la mayoría de los funcionarios no mandan a sus hijos a la escuela pública. Sería muy triste pensar eso, pero bueno. Inevitablemente uno lo piensa. Uno lo piensa. Te aclaro que uno termina siendo visible en esto. Hay otro montón de padres, no fue originalmente, no, pero bueno, si tu hijo te lo pide, uno va, se hace parte, y a veces los hechos te van llevando a que ser parte dentro de uno de los que tal vez estemos encabezando esto, pero no hay nada en particular ni ninguna cuestión de ninguna otra naturaleza más allá que defender los derechos de nuestros hijos ante esta situación, de que en mi caso particular defiendo la escuela pública, y estoy más allá de las falencias que creo que hay que corregir, hay muchas cosas para modificar que tal vez coincidamos en varios aspectos que podría implicar la reforma, lo cual desconocemos, han egresado de mis dos hijos mayores de la escuela pública y realmente con una formación buena, así que no, hoy en la universidad no han tenido ninguna clase de problemas a partir de esa educación. A ver, era importante que hubieran estado presentes para debatirnos, creo que somos gente grande, respetuosa, ya los chicos en cierta medida los han maltratado, había un distrato para ellos con la directora de nivel medio cuando los fueron a entrevistar, un maltrato innecesario, menoscabando y menospreciando la potestad y raciocinio de los chicos para hacer las solicitudes que estaban planteando. Luis, para que también quede claro, ayer ustedes habían invitado a gente del ministerio, del consejo. Ministerio, o que mande algún representante, sí, otro papá se encargó de ir de eso. Hemos pedido reuniones con la comisión de educación de la legislatura, no hemos tenido respuestas. Sí, en el consejo encontramos cabida en cuanto al planteo, y como caja de resonancia lo que es la comunidad nos permitió ayer, y vaya el agradecimiento al presidente del consejo y a los concejales de habernos brindado la oportunidad de que en el consejo podamos explayarnos las 120 personas, que ojalá hubieran sido más, pero no es como lo sostiene en alguna nota educación, de que que no van a prorrogar esto por el capricho de algunos padres. No creo que seamos caprichosos, somos grandes, tenemos nuestros pensamientos, y me parece que el respeto de, al menos, públicamente o por donde sea, dar las explicaciones pertinentes de qué consiste la reforma y que nos justifiquen por qué, no existe una justificación clara de por qué tiene que hacerse un cambio en las orientaciones cuando no hay ninguna norma que establezca por qué se tiene que limitar a una sola modalidad cuando había dos, y esa que queda también bastante gris la cosa, porque no sabemos ciencia cierta si es así, que no se debería cambiar, porque un alumno que está en cuarto año de biotecnología no sabe ni cómo va a estar en su currículum, en su analítico, claro, las materias determinadas. Entonces hay una serie de problemas que se tratan muy a la liviana, no entendemos el apuro si obedece a alguna cuestión política o qué, de estar de acuerdo, o de algún ajuste encubierto, en un tema que no me voy a explayar, porque si no van a pensar que hay alguna otra cosa detrás de esto, pero seguramente debe haber, porque hay profesores que de determinadas materias que no sabemos a dónde van, si van a poder continuar dando clases, porque determinadas materias hasta desconocemos dónde, cómo, por esta falta de información, si perderían o no su fuente de trabajo, ¿no? ¿Cuándo se vuelven a reunir, si es que está esto? Tengo entendido que sí, porque teníamos la posibilidad de hablar con chicos que también se están agrupando, me mencionaron que este sábado se reúnen ellos. ¿Ustedes como padres y chicos se vuelven a reunir cuándo? Mira, no, en mi caso particular, y yo lo vengo, lo de los chicos está muy bien, los padres tal vez también, pero yo creo que esto de las reuniones ya lleva como 6, en lo personal uno se va desgastando, por eso yo creo que el único camino es judicializar. Ajá. La cuestión, como padre, los chicos a través de los centros, algunos contactos ya hemos realizado, y ver si podemos obtener alguna clase de medidas que al menos permita igualarnos con las otras escuelas no públicas para debatir más ampliamente este tema con más tiempo y no así a las apuradas, y sobre todo pelear este tema de que no estamos en contra de que cambie la orientación de la escuela, pero sí que nada impide, no hay ninguna cuestión, al menos no nos han explicitado ni fundado, hubieran estado presentes ayer para explicar, alguna causa que más no sea el capricho de quienes dirigen educación de que esta implementación del cambio de modalidades opere a partir de aquellos que empiezan el año que viene primer año. Claro. Me parece que sería lo más atinado, y no cambiarle eso a los chicos. Que tal vez pueda parecer como desde el punto de vista educativo que no los afecta, pero desde el punto de vista, el caso particular de mi hija, que no era de tener mucha participación, pero este tema la afectó y fue la que... yo no soy de tener tantas participaciones en este tema de la escuela, sí en otras cuestiones que deportivas, sí, claro, profesionales, como, pero bueno, me terminé involucrando a partir de esta decisión de no haber sido respetados cuando fuimos a votar en algo que me pareció que como mínimo deberían habernos explicado por qué, habiendo sido votadas tan ampliamente las dos orientaciones y cambiándose las orientaciones, lo mínimo que hubiera esperado como padre es que se nos explique unos fundamentos, y capaz que le termino dando la razón, pero ante ese silencio y este capricho y esta falta de respeto de quienes encabezan la educación en la provincia, me parece que uno se ve obligado a participar y acompañar a los chicos en cualquier clase de medida, y hasta la judicial en el rol de abogado que uno tiene. De lo que pregunté, corrijo la pregunta. ¿Cuándo se hace la presentación judicial entonces, Sabatella? Estamos evaluando, la van a hacer los chicos, los chicos y los padres en representación de los restantes chicos. Estamos en cambio, seguramente semana que viene, estamos evaluando los mecanismos. Y bueno, que sea la justicia la que nos tenga que decir si tenemos razón o no. O que genere un espacio que educación respete para asistir e informar, claro. Genere el espacio, no le hubiera costado nada. No sé si hay temor, no sé a qué, porque no creo que ninguno de los padres que estuvimos presentes ayer, ni los profesores, somos gente que va a ir a cuestionar por sí mismo, sino que me parece que nos merecemos el marco de debate y no somos tan poquitos, claro, padres. Pero y se fueron por la puerta de atrás en las grutas. Bueno, lo de las grutas fue lamentable, cómo maltrataron a los chicos. Entonces, aunque sea un solo padre el que le hace el reclamo, ese solo padre, porque algún otro padre pensaba o manifestaba que estamos defendiendo los derechos, y si así fuera, que no lo es, porque están involucrados todos los colegios, si así fuera, porque es una línea que baja del Consejo, si así fuera lo es, yo como mi padre, por más que sea un derecho individual de mi hijo, me veo la obligación, al pedido de él, que se siente afectado, de hacerlo. Por suerte no es un derecho individual, creo que es un derecho colectivo, pero si así se malinterpretara, como quiere, no me he llegado a ninguna, públicamente no ha trascendido, pero uno se entera de las cosas que dice, si fuera un derecho individual, yo tengo el derecho tengo la obligación de defender un derecho de concurrencia como me lo está planteando mi hija, ¿no? Luis, muchísimas gracias, quedó muy claro, estaremos al tanto y bueno, nuevamente agradecerte por el tiempo y bueno, me parece que quedó bien presentado que en tu calidad de padre y preocupado por la situación de tu hija y en realidad un poco también acompañando lo que es el reclamo de chicos y chicas que piden información, fíjense ustedes los que están escuchando, porque y no entienden por qué el apresuramiento para cambiar y no se oponen al cambio, porque algunos por ahí tiran esto porque no quieren cambiar, no, justamente están diciendo claramente que estamos dispuestos pero que se haga de la manera correcta, así que bueno, muchas gracias, Luis. No, gracias por la oportunidad y te reitero, no, esto no es un capricho, y que no cuesta nada debatir, y es un derecho colectivo de los chicos, más allá del planteo individual que pueda aparecer. Muchas gracias.